Casanova. Dale, Vicente. Échale. Te miré, estabas tan bonita, tan sensual. Como nunca te había visto. Te imaginé ajena y me hizo mal. ¿Cómo? Vicente Fernández. Qué tarde comprendí. Casanova. Contigo tenía todo y lo perdí. Te miré con tu melena al viento. Muchos pensamientos llegaron a mi mente. Y tu mirar, el ras de tu escote, tu lunar. ¡Sube, Vicente! Me matan los celos, mami. Que no voy a ser yo el que no te vas imagina. A amar. ¡Suelta, Vicente! Estos celos me hacen daño, me enloquecen. Dale, Randy. Jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo más fuerte de este género. Lo peor es que muy tarde comprendí. Sí, sí. Creo que demasiado tarde, pero contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí. En mi turno. ¿Por qué no me di cuenta? ¿Cómo? Que contigo tenía todo por hacerlo a mi modo. Ahora me siento en el lodo, solo. ¿Qué? Nada más te veo de lejos. Dios mío, dame un consuelo que me matan los celos. ¿Qué? Que no puedo creer que sea verdad que te perdí. ¿Cómo? Que nadie me di cuenta lo que tú eres para mí. Fue mi error. Yo y ahora me mata este dolor. Es que no puedo entender que se te acabó el amor. Para mí es más que un honor cantar al lado suyo. Te miré, me confundió el llanto que rodó. Surgió una esperanza, pero no. No, ya no hay amor. Lamentablemente ya. No, y fue mi error. ¿Cómo? Y hoy muero de pensar. Dale, Vicente. Que no voy a ser yo al que vas a amar. ¡Vamos arriba! Estos celos me hacen daño, me enloquecen. ¡Suelta! Jamás aprenderé a vivir sin ti. ¿Cómo? Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí. Casanova. Contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí. Simplemente somos los más fuertes. Vicente Fernández, Casanova, DJ Randy, ya.